se amaron dos caballos, mire usted qué maravilla. Mire usted qué maravilla, en la Plaza de la Mancha, en el patio de cuadrilla, se enamoró mi caballo de una yegua de Castilla. Ella lo vio torear y se puso muy coqueta al sentirlo relinchar, porque comprendió que era distinto de los demás. Del pesebre se soltaron cuando nadie los veía y en la cuadra se besaron, al campo se me escaparon al terminar la corrida.